noticias y toda la actualidad local. En San Lorenzo a las 10. Está en línea de comunicación el director de gestión ambiental de la municipalidad, Julio Villalba. Julio, buen día. Buen día, Gustavo. Buen día a toda la audiencia. ¿Qué tal? Excelente. Gracias por atendernos. Sí. Mira, nos enteramos que ayer le notificaron a Ochi por denuncia de contaminación de aire. ¿Cómo viene exactamente la mano? Y tenemos una ley de calidad del aire y le notificamos a Ochi que ya existe esta ley para que se pueda poner en regla, en condiciones. Uh-huh. Tiene 48 días hábiles, horas hábiles, perdón, 48 horas hábiles. Hola, ¿qué tal? Para estar solucionando todo este problema, porque y si encontramos que la calidad del aire no es buena, vamos a proceder a la una multa. En el arranque de la programación, recordaba de que habías adelantado de que estarían haciendo intervenciones de esta naturaleza y no lo estaban haciendo todavía porque no estaban contando con el aparato necesario para medir la calidad del aire. ¿Esto significa entonces que ya tienen o prestaron de alguien? ¿Cómo es esto? Vamos a trabajar en conjunto con el Ministerio, con el MAES, y también vamos a estar informando a la Fiscalía de Medio Ambiente. Son dos entidades que poseen este aparato y por eso estamos trabajando con la ordenanza para poder involucrar a estas instituciones. Para que entienda nuestra audiencia, Julio, cuando se refiere el anuncio de que fue por emisión de humos o calidad de aire, ¿tiene que ver con los malos olores que normalmente se perciben en la zona? Son dos distintos, dos artículos distintos, porque habla de malos olores, pues no es visible, solamente percibimos los faltos. Y el humo sí percibí oliendo visualmente. Por eso es que le notificamos por los dos. Ah, ya. Perfecto. Entonces, son dos cosas distintas. Una cosa es el humo que podemos percibir a través de los olores naturalmente y que vemos. Y lo otro, ¿sería la consecuencia de este humo o viene por otro lado de esto? Y justamente para eso vamos a estar midiendo y ver qué contaminante es el olor que no se percibe visualmente. Uh-huh. Okay. ¿Qué implica para esta empresa esta notificación? Nosotros no estamos acá para ponerle traba a los empresarios, a los empresarios. Más bien queremos que se ponga en condiciones y le notificamos sobre la ley para que puedan ellos ya estar viendo formas de mitigación, poner filtros, su ingeniero ambiental y técnico alimenticio van a estar explicando ya cómo solucionar esta emisión de olores que tiene, que hizo la denuncia y que tiene de Nobel. Uh-huh. Ok. ¿Se estableció un plazo para esto? Tiene 48 horas hábiles. Sería hoy y mañana. A partir del lunes ya podemos estar tomando las mediciones correspondientes para poder ver si está bien o está mal. Si está contaminante, para llevar a una multa. Uh-huh. Ok, por otra parte, no, antes de avanzar, no sé si te gustaría agregar algo más sobre este punto. Nada, que vamos a estar notificando a varias empresas más, que tenemos varias denuncias. Va a ser un trabajo paulatino, un trabajo que va a ir todo San Lorenzo. Si es que hay denuncias sobre malos olores, nos vemos mucho de esta llena de chapería y pintura. Sí, son fuertísimos. Sí. Que hagan su denuncia, vamos a estar atendiendo a todos. Uh-huh. Ya. Por otro lado, Julio, en el arranque de la programación estaba haciendo algunas valoraciones y tratando de recordar algunos hechos similares, particularmente con Novex. Y decía, entre otras, de que nosotros hemos visto intervenciones a Novex por cuestiones ambientales, concretamente por el tema de una presunta contaminación al arroyo San Lorenzo. Hasta ahí vimos, pero nunca por la cuestión de contaminación de aire. Es la la pregunta es, Julio, ¿es la primera vez que se tiene una intervención sobre estos aspectos? La ley es nueva todavía, por eso es la primera vez que estamos notificando. ¿De qué año es la ley? Voy a pecar y decirte, pero creo que 2022, 2023. Ah, es nuevita entonces. Sí. Ya, a buena hora, porque la verdad que nosotros también siempre recibimos quejas y lo hemos compartido en su momento acerca de esta situación. Finalmente, Julio, respecto a la campaña de Minga Ambiental, ¿cómo avanzan? Estamos avanzando muy bien, ahora ya designamos los días lunes, miércoles y viernes. Vamos a estar sacando el calendario ya entre hoy y mañana, pero eso todos los días estamos trabajando. No sé si podés ver la página de la MUNI. Ayer limpiamos un terreno de 4 hectáreas, que es la maleza sobrepasada los 1 metro de altura. Hoy está culminando ese trabajo y ya va para multa. Esto significa, a ver, me decís que ya tenés calendario. ¿Esto significa que ya tienen a mano los reportes de CENEPA? Más bien, lo estamos manejando ya con nuestro propio reporte, la propia ciudadanía que viene a hacer su denuncia acá por expediente. Estamos dando prioridad a la ciudadanía de San Lorenzo. Ya. Ok, entonces, no. ¿Y qué raro que CENEPA uno no notifique o no dé una idea acerca de cuál es la situación en San Lorenzo, atendiendo a que nuestra ciudad cada año está entre el número 1 y número 2? Hoy estuve en conversación con la gente del CENEPA y le dije, mira, nosotros necesitamos ayuda, nosotros como municipalidad estamos más bien para promover la limpieza de las casas y el cuidado contra los vectores de la era Yiki, de las enfermedades que la era Yiki. Y aparte, no tenemos los medios necesarios también. Esta entidad del Estado, que es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que depende del CENEPA, es que tiene que venir acá a San Lorenzo. Por eso le reclamé que necesitamos más participación del Estado de nuestra ciudad. Nosotros como municipalidad vamos a ayudar a promover y a dar la herramienta y mano de obra, que tenemos bastantes funcionarios y maquinaria para acompañar. Perfecto. Pero ellos tienen hasta un veneno que nadie puede tener acá en el Paraguay, solamente ellos. No. Y eso es importante. Nosotros no podemos ir a comprar eso en cualquier lado. Solamente el Estado importa a CENEPA. Es muy efectivo. No. Se entiende. Y ojalá que hagan causa común, sobre todo atendiendo a la campaña que habían lanzado. Creo que esta semana, juntamente con la ministra, habían lanzado la campaña contra el dengue, Zika, chikungunya, y empezaron por Asunción. Sí. Estaban por Asunción, pero justamente hoy ya me llamé, como te digo, tenemos el 1 y 2 de noviembre, que son fechas claves para la gente que visita el cementerio. Y vamos a estar trabajando por todo el cementerio, porque la gente se va a llevar sus flores naturales, dejan agua, el florero, y ahí es donde se produce la EHI. Es muy peligroso eso del cementerio. Entonces vamos a estar trabajando en esa zona para poder dejar un lugar seguro para los visitantes este 1 y 2 de noviembre, que masivamente visitan. Ok, vamos a estar pendientes del calendario, Julio. Una vez más agradeciendo, te agradezco tu buena predisposición de siempre. Sí, y quiero invitar a toda la ciudadanía que está en contacto viendo el programa. Por favor, después de cada lluvia que vamos a tener este fin de semana, salgan, recorran su patio. Depende de nosotros, cada uno, la limpieza de nuestro propio patio, para que la EA Yiki no nos golpee tanto como este verano que pasó. Perfecto, lo vamos a reiterar también nosotros. Una vez más, gracias, Julio, por tu tiempo. Dale. Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10.